A ver, podríamos decir que lo de ayer es como una bisagra histórica de un hecho tan fuertemente protagonizado y coordinado por este nuevo sujeto, por los trabajadores de la economía popular y la CGT, digamos, como el ícono más importante de el movimiento obrero organizado. De hecho, también podríamos decir que al 7 de agosto también vinieron las centrales trabajadoras, como ayer que estuvieron también las dos CTA. Creo que este último año ha significado como el mejor momento de interpretación de ambos lados de la necesidad de la unidad en conjunto de todos los trabajadores, los que tienen patrón y los que no tenemos patrón, de la economía popular, y que sin duda se dedicarán ya los estudiosos a entender esto como el proceso de una reformulación del sujeto histórico, aquel que tradicionalmente el peronismo llamaba la columna vertebral y que los marxistas llamaban la clase. Seguramente ya alguien se encargará de sistematizar este proceso de confluencia, de convergencia, de sinergia entre distintas expresiones de un capitalismo que fue generando esto, de un capitalismo que ya no solamente explota a partir de la plusvalía, sino que directamente descarta a partir de estas políticas de descarte y de exclusión. Así que, sin duda, en ese sentido fue muy importante. Y lo otro muy importante es que se desarrolla en la calle, digamos, ¿no? Es decir, que no es una interpretación teórica, retórica o de diseño de laboratorio, sino que se desarrolla con las características empíricas de lo que implica la calle misma como el escenario en donde se va peregrinando un nuevo espacio, un nuevo sujeto. Y yo creo que sí, el actor principal de los hechos desde el lado del campo popular hacia adelante, ¿no? Porque la política del capitalismo hoy marcha hacia eso, hacia más exclusión, hacia menos trabajo en blanco, hacia más disciplinamiento a los sectores populares. Por lo tanto, ayer yo diría que la calle superó a los que la convocaban, superó a ese escenario que a veces a uno le queda la sensación de que todavía se adeuda estar a la altura de las circunstancias, y creo que la calle demostró que el proceso de unidad es mucho más fácil desde abajo, construyéndolo en el marco de la calle y de la lucha, y que eso también fue como de alguna manera cuando terminó la sensación de la tarea cumplida. Seguimos encontrando en ese lugar el mejor lugar para este camino de ir uniendo una masa crítica que no sea solamente capaz de ir por una reivindicación, sino ir a enfrentar estas políticas y nuevamente retomar un camino emancipador, un camino transformador que vaya hacia otra sociedad, hacia otro mundo posible, hacia una sociedad donde el hombre no sea lobo del hombre.